En México, decenas de niñas, niños, adolescentes y mujeres son víctimas invisibles del feminicidio. Se trata de huérfanos y abuelas convertidas súbitamente en madres ante el asesinato de sus hijas. Estas víctimas tienen necesidades no solo emocionales por las pérdidas, sino socioeconómicas, pero nunca nadie habla de ellas. A continuación, la nota de Gabriela Godínez de Radio CIMAC. Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer, el daño y el dolor trasciende el tiempo y el espacio, llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia, la posibilidad de una vida sin violencia de la que hablan las leyes. Sin embargo, prácticamente nada se sabe de estas víctimas, quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor, quién las atiende, cómo viven la ausencia, quién les repara el daño, quién las mantiene. Ante la omisión, la burocracia y la indolencia, estas víctimas colaterales directas del feminicidio apenas son reconocidas como unos cuantos datos por instituciones del gobierno federal que están obligadas a saber y atender la problemática. El Sistema Nacional de Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, psicológicos y jurídicos a estas víctimas. Y existe también la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes que garantizaría dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas. Ningún registro público los tiene, lo que las convierte también en víctimas invisibles del feminicidio. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya función inició en octubre de 2015, conoce solo un caso de orfandad por feminicidio y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas logró registrar, en 3 años de operación, de 2014 a febrero de este año, 65 casos de orfandad por feminicidio. Aunque existe un registro oficial de 34.176 asesinatos de mujeres cometidos en el país de 1985 a 2009, lo que habría dejado miles de huérfanas y huérfanas, niñas, niños y adolescentes, así como un número igualmente alto de abuelas convertidas súbitamente en madres ante el asesinato de sus hijas y cuyas historias también son ignoradas por las autoridades. Las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos tienen voz, necesidades y una historia que contar. Que no haya gente que daña a mujeres como nosotras. No más feminicidios en Juárez, en Chiapas, en Chihuahua, en todas las partes del mundo, en el DF. No más feminicidios, no más violencia. Rafael tiene 18 años, Ulises 17 y Fabiola 15. Todos quieren ir a la universidad. Rafael para ser abogado, Ulises y Fabiola quieren estudiar diseño gráfico. Han pasado 13 años desde que el 12 de febrero de 2014 vieron a su madre, Nadia, inerte, en cuclillas y con una cuerda atada al cuello. Esta escena los persiguió durante su infancia y aunque repitieron hasta el cansancio el mismo testimonio de cómo vieron a su padre, Bernardo López, y a su tío Isidro, el Matute, meter a su madre a la cisterna y luego colgarla en la habitación de su casa en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, casi ninguna autoridad les creyó, porque apenas tenían 5, 4 y 3 años de edad y su declaración no fue considerada como evidencia. Su abuela y ahora madre María Antonia nos revela cómo ha sido su vida desde ese momento y la escasa ayuda que han recibido por parte del Estado. Llevaron terapia psicológica en atención a víctimas aquí en Bosque de los Lirios en Cuautitlán Izcalli por espacio de 8 meses. En el 2008 fui a pedir el apoyo. Ya habían detenido al Matute y me estaban pidiendo, la defensa había pedido careo con los niños. Entonces fui a la FEVINTRA. Fui a la FEVINTRA y ahí nos proporcionaron terapia psicológica para los dos. Aunque yo veo su mirada triste. Económicamente me fue muy difícil, pero podríamos decir que también fue mi fortaleza. Tras el asesinato de Alejandra, Norma Andrade, su madre, dejó su profesión de maestra y se convirtió en abuela de sus nietos, Judith de 1 año y Alberto de 6 meses. Alejandra fue encontrada sin vida y con signos de violencia sexual en un lote baldío en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 20 de febrero de 2001. Pese al dolor por la pérdida de su hija, Norma, sin la misma fuerza de cuando era joven y fue madre, se convirtió nuevamente en mamá de sus nietos, obligada por una situación que la llevó más allá de asumir ese papel y la convirtió en activista en busca de justicia para su hija y las cientos de hijas víctimas de feminicidio. Escuchemos. Caleb tenía 5 meses, Jade 1 año 8 meses, entonces para ellos yo era su mamá. Ya recayó en nosotros la obligación de alimentarlos, de vestirlos. Alejandra, como era trabajadora, se le dio pensión a mis nietos. le dieron 200 pesos de pensión. Se suponía que debería de ser el salario íntegro. Alejandra ganaba 2,100 mensuales. Entonces, la pensión de sus hijos fue de 200 pesos. Yo le dije, ni los pañales que usa Caleb, le compro. A pesar de lo duro que han vivido, de que ellos conocen muy bien el significado de la muerte, porque en su vida, a su corta edad, han perdido 3 personas muy cercanas a ellos. Yo decía que no estaban afectados. Después me di cuenta que no era lo que yo decía, porque no es verdad. Siempre ha dicho que habla con su mamá. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Hazel Zamora y Anayeli García, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.